tú me repetías que a mí ya no me querías y estás cansada ya de mi amor. Que a mí ya no me querías y estás cansada ya de mi amor. Y yo te pregunto ahora, ¿por qué cambias de repente? Si sabes que aquí en mi mente a toda hora presente estás. Si sabes que aquí en mi mente a toda hora presente estás. Vuelve amor mío, en nombre de Dios te pido. Vuelve a mis brazos como entonces otra vez. Porque tú sigues mostrándote indiferente. Es factible que la muerte muy pronto me ha de llevar. Ay, epa. Ay, ay. Recuerdo la noche aquella cuando tú me repetías que a mí ya no me querías y estás cansada ya de mi amor. Que a mí ya no me querías y estás cansada ya de mi amor. Y yo te pregunto ahora, ¿por qué cambias de repente? Si sabes que aquí en mi mente a toda hora presente estás. Si sabes que aquí en mi mente a toda hora presente estás. Vuelve amor mío, en nombre de Dios te pido, vuelve a mis brazos como entonces otra vez.